y dijo Jesús: yo vine en nombre de mi Padre y no me reciben. Mas si otro viniera en su propio nombre, a aquel sí recibirían. ¿Cómo pueden ustedes decir que me creen si entre ustedes solo se alaban unos a otros y no buscan la salvación que solo de Dios procede? Juan capítulo 5, versículos 43 y 44. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, quiero decirles que espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente y de sobra para haber ido y corroborar las citas aportadas la semana pasada. No se olviden ustedes que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo aquí dicho es cierto. Y bueno, queridos televidentes, antes de iniciar, quisiera expresar públicamente mi más sincero agradecimiento a don Alberto Core, quien tuvo a bien diseñar una gran parte de la nueva portada que a partir del día de hoy presentamos, aunque esperemos no incomodar a ninguno, hemos hecho algunas adiciones a la misma para su enriquecimiento. Agradecemos también a don Carlos Germán Rivera por habernos hecho llegar esta noticia que sin duda pone en evidencia lo absurdo del fanatismo. Pues fíjense ustedes que fue dado a conocer que arqueólogos italianos hallaron en el suroeste de Turquía las puertas del infierno en una cueva a través de la cual, según la mitología romana, las almas de los muertos iban al inframundo. Este supuesto descubrimiento se localiza en lo que antiguamente fue la ciudad de Hierápolis, actualmente conocida como Pamukkale, de acuerdo a las declaraciones del arqueólogo responsable, de nombre Francesco de Andria, de la Universidad del Salento. Existen muchos misterios en esa cueva, ya que hay bastante emisión de gases y de ahí surgen aguas termales. Los estudiosos afirman que quienes asistían a este lugar era para bañarse en la piscina que ahí se encontraba y para llevar a cabo prácticas rituales, mismas que las personas que dormían alrededor en sueños podían vislumbrar el futuro. Según el profesor Francesco, se trabaja en una reconstrucción digital del antiguo santuario. Pero, queridos televidentes, esto es totalmente risible, ya que recordarán que en alguna ocasión comentamos acerca de que hay grupos religiosos que aseguran que es en Rusia donde en el interior de una mina, ¿se acuerdan ustedes? ¡Ay! Y que el capataz dijo: cierren la mina, porque estamos en las puertas del infierno. Y bueno, ahora ya no las cambiaron, ahora dicen que es en Turquía. Asimismo, a nombre de todos los queridos televidentes, expreso nuestro agradecimiento a don Javier Jáuregui, quien nos comparte esta noticia y que está relacionada con el desfalco que asciende a la cantidad de 4 millones de euros, poco más de 5 millones de dólares, que el sacerdote Franco de Caminada hizo al Hospital Instituto Dermatológico de la Inmaculada a su cargo en Roma. Esta prestigiada clínica es una institución médica dependiente del Vaticano. Y se acuerdan ustedes aquel personaje que tiene años, yo les comentaba las ocasiones que he tenido oportunidad de estar allá, tiene años tirado en las en la calle de las columnas de todo lo que está rodeada la ciudad del Vaticano, y teniendo ellos una institución que da la salud, no han podido llevar, ¿se acuerdan ustedes? Al personaje este que tiene tumores en la cabeza, que se la pasa ahí pidiendo caridad, y la caridad, los que dicen que la poseen, no se han apiadado de este. Bueno, cabe hacer notar que el religioso desfalcaba a la institución retirando dinero con motivo de recuperación de gastos mismos que nunca este tipo comprobó, por lo que en los últimos meses los cerca de 1,500 empleados de la clínica han dejado de percibir su salario. Así pues, tanto el sacerdote como dos empresarios más han sido puestos en arresto domiciliario, imputándoles los delitos de robo, malversación y evasión fiscal. Pero nada más a un sacerdote, imagínese usted todos los que tendríamos que estar observando, que también estén arraigados y se conozca de todos los desfalcos que han hecho con la humanidad. Y bien, queridos televidentes, a continuación, espero me permitan responder con gusto a la inquietud de una gran mayoría de ustedes sobre cómo se debe llevar a cabo las conmemoraciones, hermanos, que por ley se deben cumplir en este mes. Primeramente, dejemos en claro que así quedó escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 2 al 24, y capítulo 13, versículo 4, lo que a la letra dice: y dijo el Señor, el mes de abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. El día 10 de este mes, 10 de abril, adquirirás para ti y tu familia un cordero macho sin defecto de un año de edad, y lo guardarás hasta el día 14 de abril, y por la tarde lo matarás, y usarás su sangre solo para embarrarla en los postes y en los marcos superiores de las puertas de las casas en donde lo vayas a comer. Mas si tu familia es pequeña, lo compartirás con tu vecino, con aquel que esté más cercano. Y aquella noche, la carne solo la comerás asada con leña, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Nada comerás crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. También la cabeza, patas e intestinos, y lo deberán comer todos deprisa, y nada dejarán de él. Y lo que sobre, deberás quemarlo en el mismo fuego. Y este día deberás conmemorarlo como grandioso al Señor por todas tus generaciones. Quiere decir, queridos hermanos, mientras la humanidad existamos, esta conmemoración se debe llevar a cabo. Y yo, permítanme por favor, solo hacer un paréntesis para aquellos desfachatados y cínicos que afirman diciendo, esta ley solo es para los judíos. Y les digo cínicos y desfachatados, porque me parece una incongruencia que ahora que todos vivimos en total libertad, gracias al Altísimo, esa tarde, esa noche, nos sacó a todos nosotros, su pueblo del Altísimo, de la esclavitud de Egipto, me parece un cinismo. Por no conmemorar esta celebración, decir que solo era para los judíos. Bien, desde el día 14 de abril hasta el día 21, los 7 días comerás panes sin levadura. Aclarando, el cordero de Pascua, queridos hermanos, solo se come la madrugada de el día 14 para amanecer el día 15, y a partir del día 15, desde que sale el sol, si se tiene hambre, solo se podrá comer pan sin levadura, el panásimo. Y esto tendrás que hacerlo hasta el día 21. Y usted dice, ¿vamos a comer nada más tortillitas de harina con agua? Sí, señor. Solo tortillas con agua. ¿Por qué? Permítame. Porque una vez que el pueblo de Israel inicia aquel éxodo, aquella travesía por el desierto, recuerden que de sobra se tenía conocimiento que Faraón iba a perseguirlos. Así es que, como ustedes observarán, no había tiempo para guisar, sacar trastos, sacar enseres domésticos. No había tiempo para nada de ello. Lo único que se hacía es un poco de harina, agua, se amasaba esta, y recuerden que en el excremento de los camellos se prendía fuego y ahí se echaba solo panásimo, y caminando todo el pueblo iban las gentes comiendo solo pan sin levadura, porque no había nada que hacer por esa falta de tiempo. Bien, entonces dice así: mas el primero y el séptimo día, que quiere decir el día 14 y el día 21 de abril, deberás estar reunido con los tuyos, y no harán nada en esos días, excepto preparar lo que cada uno vaya a comer, y la guardarás como la conmemoración de los ácimos por todas tus generaciones. Y cualquiera de ustedes que coma alimento con levadura, o que durante estos 7 días no retire de su casa todo lo que tenga levadura, serán cortados de su pueblo. Y dice el Señor: guarden esto por ley eterna para todos ustedes y para sus hijos. Y por último, quiero invitarlos, queridos hermanos, a que visiten este portal de www.ultimaadvertencia.com. Repetimos, www.ultimaadvertencia.com, y no dejen de conocer la más fresca y reciente publicación presentada, que pusimos por título Antiguo Manuscrito Egipcio Revela Importante Información Acerca de la Vida de Jesús. Pues como ustedes recordarán, que aquí hemos presentado evidencias respecto al origen celestial del Cristo, y cómo los textos bíblicos refieren que el Maestro cambiaba su forma física al grado que en ocasiones, dicen los apóstoles, era irreconocible. Así como también que su muerte ya estaba diseñada de forma que se cumpliera de manera cabal. No se lo pierdan, de veras esto les va a fascinar, porque estamos dando las citas precisas en donde el término moderno que hoy se utiliza para este tipo de transformaciones se llama mutación. En efecto, textos bíblicos que aquí se presentan hablan de que el Maestro, y así lo dice Judas Iscariote, y así lo dicen los apóstoles, acuérdense de transfiguración, ¿se acuerdan? El día de la transfiguración quiere decir cambiar de forma. Textos y citas muy precisas encontrarán ustedes aquí, referente a aquel bendito, el siervo bendito del Maestro, su hijo más amado, también tenía la gran tecnología de la mutación. No se lo pierdan, créanme que se maravillarán. Y bueno, ahora continuemos, queridos hermanos, conociendo más leyes de las que Dios nos ordenó cumplir y enseñar a nuestros hijos para que las cumplieran de manera cabal y para tener una vida sana conforme a la buena voluntad del Altísimo. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 6. Y dijo el Señor: a la persona que consulte a encantadores, curanderos, hechiceros, brujos, tarotistas, médiums, adivinos o parapsicólogos, para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y juro que la cortaré de entre su pueblo. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 9. Aquel que insulte a su padre o a su madre, morirá. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Aquel que se acueste con la mujer de otro, irremediablemente morirán él y ella. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 11. Aquel que se acueste con la mujer de su padre, matarás a los dos. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 12. Aquel que se acueste con su nuera, ambos deben morir. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Todo aquel que se acueste con un hombre, como se hace con la mujer, ambos morirán. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 14. Aquel que se acueste con una mujer y con la madre de ella, a los tres deberás quemarlos en fuego. Y sin más preámbulos, queridos hermanos, iniciemos entonces con la conclusión del tema religiones, no sin antes anticipar que en las próximas ediciones de este programa continuaré dando a todos ustedes bastantes citas más muy precisas que nos advirtieron desde la antigüedad acerca de la falsedad de los dogmas, pues son tantas las que lo confirman que, así como lo hemos venido haciendo con las leyes de Dios, lo haremos también con este importantísimo tema. Y bueno, queridos hermanos, Todo este cúmulo de evidencias que a través de los últimos programas hemos presentado solo persigue, más que espantar a alguien, generar en todos nosotros el temor y respeto solo a Dios. Asimismo, conocer aquello que nos ha conducido a faltar ante Él, para así entonces regresar al camino correcto y cosechar, queridos hermanos, el conocimiento de la verdad absoluta, como ustedes al día de hoy ya se sienten con esa ligereza total. Y levantar la voz, queridos hermanos, como todos ustedes lo han venido haciendo. Levantar la voz, pues quizá sea esta la última alerta a la humanidad, para que todos, pero en conjunto, le demos la razón solo a la verdad, desechando todo tipo de guías espirituales, pues, por voluntad propia y nunca ni jamás inducidos, debemos darnos cuenta de que no los necesitamos, nunca hemos tenido necesidad de ellos, y con seguridad plena busquemos firmemente la sabiduría, aun y cuando a todas luces ya se vea llegar el fin. Pero, queridos hermanos, bendito sea el Altísimo, porque a tiempo todos ustedes, los que amablemente nos siguen, han conocido la verdad. Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta que esta sí es la verdad? Por el peso de todo lo dicho, y también por esa experiencia que todos hemos ido viviendo a través de religión en religión y en religión. Estas son las que nos han dado la pauta para darnos por entendidos que lo que aquí hemos visto, hemos oído, y todo lo que se ha dicho es la verdad. Por tanto, queridos hermanos, forzosamente son las religiones los lobos ladrones que el Maestro tanto nos advirtió cuidarnos de ellos, los que vienen a nosotros con el disfraz de oveja. Quiere decir que con el nombre de Jesús el Cristo, quien es el Cordero del Altísimo, con ese disfraz es con el que quieren hacernos caer en su trampa para devorarnos. Y más fácil de entender, nos hacen creer sus ideas para que no tengamos fe en Dios ni en su Cristo, pero sí con la imagen y el nombre de ellos nos hacen servirles y entregarnos a sus propias pasiones, que son sus principios religiosos, cuyos propósitos llevan enriquecerse y extraviarnos del camino correcto. Es muy importante destacar que si al día de hoy todas las religiones se han convertido en un éxito, a tal grado que sus logros han repercutido en beneficios económicos y materiales para quienes las dirigen, es porque aun y cuando el dinero que piden esté disfrazado de diezmos, limosna u ofrendas, las ovejas que los religiosos pastorean no somos de ellos. Por eso solo buscan producir un sueldo, sin importarles si las ovejas se pierden o no. Y si estos religiosos, por acumular más riqueza, dividen sus movimientos en grupos, iglesias, sectas, células, círculos, movimientos, etcétera, se debe fundamentalmente a que sus ofertas y sus promociones no han cesado, siguen vigentes. Pero ¿qué creen, queridos hermanos? Que ahora con mayores beneficios y más descuentos. Y un ejemplo muy claro y real de lo que estos canallas comercialmente y sus iglesias hacen para seguir enriqueciéndose económica y materialmente a costa del empobrecimiento en todos los aspectos de sus fieles, es que si eres asesino, ven, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Eres un ladrón? Ven, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado. Si eres un secuestrador, ven, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Eres un violador? Ven, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Eres drogadicto? Ven, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Eres alcohólico? Ven, Cristo te llama, estás enfermo. Vicioso, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Serás perdonado de una enfermedad? Entonces, el ser alcohólico y borracho no es ninguna enfermedad. Ese es un vicioso. Ah, ¿eres narcotraficante? Ven, hijo mío, arrepiéntete. Cristo te llama. Serás salvo. ¿Eres un pederasta, violador de niños, un perverso sexual que abusa de ellos? Ven, hermano, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Eres homosexual? Ven, Cristo te llama, arrepiéntete y serás perdonado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir, hermanos, que cualquiera puede asesinar, secuestrar, violar, drogar a los jóvenes, abusar de los niños, en pocas palabras, hacer lo que cada uno se le pegue la gana, y con solo ir a donde dicen, ven con nosotros y encontrarás la paz y la salvación para tu alma, solo con eso el hombre verdaderamente se salvará y será perdonado. No, queridos hermanos, no es cierto. Y estemos conscientes que ninguna de estas personas jamás estará al lado del Altísimo. Pues, ¿qué creen? Que así ha estado escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, y que la letra dice: muy claros son los pecados del hombre, los que adulteran con las esposas y mujeres ajenas, los que adulteran las cosas, que quiere decir, modifican la escritura, modifican la genética, los alimentos, la ciencia, etcétera, los que tienen intimidad con lo que no son Dios, que son los que se confiesan con todos los religiosos y asisten a los templos, los corruptos, los viciosos, los alcohólicos, los pornográficos, los desvergonzados, los supersticiosos, los que consultan brujos, adivinos, tarotistas, parapsicólogos, hechiceros, medium o espiritistas, los peleoneros, los celosos, los neuróticos, los depravados, los lujuriosos, los glotones, los perversos, los soberbios, los asesinos, los secuestradores, violadores, ladrones, todos los que hacen estas cosas y las semejantes a estas, no pisarán el reino de Dios. Y como bien podemos constatar, queridos hermanos, esta es una muestra más de que todas las religiones son falsas. Pues, qué curioso, si eres depravado, Cristo te llama. Si tienes necesidades, Cristo te llama. Si sufres, pare de sufrir. Cristo te llama. Pero si eres honesto, honorable, correcto, celoso y pregonero de toda la ley que nos dio el Altísimo, que sintetizaríamos pregonero de la verdad y de la ley de nuestro Señor. Entonces eres un hereje y tienes al diablo. Y esto, queridos hermanos, sin tomar en cuenta que quienes cometen una falta siguen creyendo que mientras más grande sea su ofrenda, donación o limosna, pues más grande será su perdón. Por eso, precisamente por la estupidez de todos nosotros, por esa estupidez, grande es la riqueza material y económica de todos los cultos, y gigantesca la pobreza en todos los aspectos en que vivimos todos sus fieles. Y es de esta manera, queridos hermanos, que con mentiras y con toda esta sarta de estupideces, es como nos han hecho creer a los hombres que al morir, si nuestro arrepentimiento es sincero, entonces iremos al cielo, al lado de Dios en su santa gloria. Como verán, queridos hermanos, la aseveración en comento es un vil engaño, pues cuando todo hombre muere, automáticamente se entra en un estado de inactividad, por lo que después de morir, que quede claro, no existe ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, como lo hemos concebido y como nos los han hecho creer. Pues no debemos olvidar que Dios, hasta después de hacer su juicio, así lo dice la Escritura. Es más, hermanos, así fuimos enseñados. Hasta ese entonces, Él determinará el destino de cada uno. Y así nos lo confirma el discurso del Maestro, que quedó escrito en Mateo capítulo 22, versículo del 30 al 32. Y que la letra dice: ustedes están equivocados porque ignoran el poder de Dios, ya que después de la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, pues serán como los santos de Dios que viven en el cielo. ¿Acaso no están enterados que el Señor dice respecto de la resurrección: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Por tanto, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que, queridos hermanos, creer que los muertos van a un cielo, a un infierno o a una gloria de Dios, o peor, a purgar sus faltas, no es más que otra patraña, otra fantasía del hombre, solo para sentirse justificado de todas y cada una de sus faltas, cualesquiera que éstas sean. Y es que, al morir, como ya lo citamos, nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo nuestro ser, pasa a un estado de completa inactividad, en la cual entra la descomposición, siempre y cuando, hermanos, se cumpla la ley del Altísimo de no pasar por el fuego a ninguno de nuestros hermanos. Ningún ser humano debe ser pasado por el fuego. Por tanto, esto es importante porque debemos poner todo nuestro empeño en esto, en las cosas que son de Dios, mientras vivamos. Y esto se sustenta en la cita que quedó escrita en Eclesiastés capítulo 9, versículos del 4 al 5 y pasar al 10, que a la letra dicen: no hay hombre que viva para siempre, ni que pueda presumir de esto, por lo que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Pues mejor es perro vivo que león muerto, porque los que están vivos saben que habrán de morir, pero los que ya están muertos ya no saben nada, ni tienen más que ganar, ya que su memoria está en una etapa de olvido. También su amor, su odio y su envidia se acabaron. Ya nada tienen que ver con lo que pasa en la vida aquí en la tierra. Todo cuanto puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas y sin perder tiempo, porque allá, en el sepulcro, a donde todos ustedes van, no existe trabajo, ni pensamiento, ni sabiduría, ni tampoco hay ciencia en ese lugar. Asimismo, otra de las circunstancias que demuestra por qué todas las religiones son falsas es el éxito que al día de hoy han acumulado estas, tanto las primeras como las más recientes creadas, pues todas ellas están llenas de personas a quienes nombran fieles, que les gusta que tomen decisiones por ellos. De pie, pueden sentarse, de rodillas, cantemos, adoremos, elevemos nuestras manos y pidamos a Dios, demos gracias a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, si toda esta gente tomara sus propias decisiones, esto los llevaría a ser auténticos y verdaderamente unos individuos individuales. No obstante lo anterior, pregunto: ¿existe, queridos hermanos, la posibilidad de que lo que se nos ha dicho sea cierto? De ser así, yo les preguntaría: ¿qué sentido tiene entonces que Dios vaya a venir a hacer un juicio a los hombres en el último día? Si nos dejamos llevar por lo que nos han enseñado, queridos hermanos, no tendría caso tal juicio. Primero, porque cada uno al morir es su propio último día. Y segundo, porque si Dios, en su gloria que está en el cielo, recibe a todos los que se mueren, ¿qué caso tendría juzgarlos si supuestamente ya están con él y están a su lado? Ya los recibió. Queridos hermanos, ya no debemos seguir creyendo absolutamente nada de lo que se nos ha contado. No olvidemos que el Señor, ni siquiera a su Hijo más amado, Jesús el Cristo, después de morir, ni siquiera a Él lo resucitó de inmediato para vivir en la eternidad, a la que Él se hizo merecedor por voluntad del Padre, sino el Padre dejó, hermanos, que yaciera muerto durante 3 días aquí en la tierra, y así ha estado escrito en Mateo capítulo 12, versículo 40, y a la letra dice: porque así como estuvo Jonás en el interior de ese que parecía un gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Por tanto, también le miente quien le diga que, al morir, Dios nos recibirá con sus ángeles en su santa gloria. Y bueno, queridos televidentes, no me cabe duda de que hasta este momento las evidencias que han sido expuestas de manera clara y precisa en estos últimos programas, quizá, repito, quizá a algunos los han confundido, pero les pido de la manera más respetuosa, no se equivoquen, pues su confusión no surge de ellas. Su confusión no está ni ha radicado en todas las evidencias que hemos presentado a ustedes, sino que la lógica y verdad que en cada una de las citas y argumentos planteados existe, se imponen ante la fantasía y la mentira que durante generaciones nos han sido instruidas. Por lo que ahora quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, algunas sencillas pero muy ilustrativas reflexiones que ponen, hermanos, de manifiesto el por qué, como lo hemos venido confirmando, todas las religiones son falsas. Pregunta. Al día de hoy, un luterano, un protestante, ¿predica como predicó Martín Lutero? ¿O cree usted que este monje quiso convertirse en protestante o evangelista para vivir como todos estos de los diezmos? No, él siempre pensó como un monje agustino católico que era, y murió, hermanos, y murió Martín Lutero esperanzado en el cambio de actitud de la Iglesia romana. Pregunta. Hoy en día, ¿el pueblo de Israel practica la ley como Dios lo ordena? ¿O cree usted que después de varios intentos de exterminio durante su historia, los judíos en verdad tienen en el cielo un amigo, como ellos lo saluden, restando así autoridad y jerarquía a Dios? ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que por culpa de nosotros, los que nos decimos judíos, ustedes y muchos han tropezado, tropezaron y siguen tropezando? Por eso el Altísimo está furioso con nosotros. Por eso el Maestro dijo: yo les juro que al reino de los cielos primero entrarán las prostitutas y los extranjeros antes que el mismísimo pueblo, porque a ellos les fue enviado profeta y lo escucharon, mas al pueblo les fueron enviados profetas y los asesinaron. Mas esto no es todo, queridos hermanos. Imagínense ustedes que a mí me ven orando al Altísimo con haciendo una ofrenda mecida a nuestro Señor, pero en el muro de los lamentos. ¿Usted qué dice? Bueno, pues si este se la pasa platicando con las piedras, yo no le hago daño a nadie platicando con este muñeco de madera. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por eso el Altísimo, hermanos, está furioso con su pueblo, porque nosotros hemos hecho tropezar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Así es, queridos hermanos. Y bueno, aquí lo importante entonces es el cristiano. ¿Verdaderamente practica la doctrina como el Maestro Jesús el Cristo la enseñó? ¿O vamos a seguir creyendo que Jesús creó las religiones para que Él fuera el personaje principal y para que Él, dando muestra de lástima y dolor, solo a Él se le adorara y se le considerara como el Salvador? No, él siempre pensó y se comportó como un enviado de Dios. Y nos advirtió, hermanos, que su nombre sería empleado para perdición de los hombres. Entonces, nadie se salvará por ser católico, protestante o cristiano, budista, mormón, pentecostal, testigo de Jehová, amigo de fe, etc. Ni tampoco por morir siendo fiel a tal o cual iglesia o grupo religioso, sino que quien se salve hermanos, por favor, quien se salve será por haber cumplido fielmente con la ley de Dios enseñada por Moisés, por llevar a cabo las enseñanzas del Cristo y por escuchar con temor y respeto las advertencias de los profetas. Pues así lo dijo el Maestro, y así quedó escrito en Juan capítulo 5, versículos del 43 al 47, que a la letra dicen: yo vine en nombre de mi Padre y no me reciben, pero créanme que si otro viniera en su propio nombre, a aquel sí lo recibirían y lo aplaudirían. ¿Cómo pueden ustedes decir que me creen si entre ustedes solo se alaban unos a otros y no procuran buscar aquella salvación que solo de Dios procede? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre, pues ya hay quien los acusa, y ese es Moisés, por medio de la ley, en quien deben tener puesta toda su esperanza. Porque si de verdad creyeran en Moisés, dice el Maestro, me creerían a mí, pues él también escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo entonces habrán de creer en lo que yo les digo? Y ahora, queridos hermanos, díganme ustedes si no. Para los católicos lo elemental es la iglesia. Y si alguno no está de acuerdo con ellos, entonces es un hereje. Ajá, ¿y para los protestantes? ¿No lo elemental es su versión de la Biblia? Y si alguno no está de acuerdo con ellos, entonces es un anatema. Aunque no sepan qué quiere decir esto, es un anatema. ¿Acaso no para los judíos lo elemental es la tradición? Y si alguno no se apega a esas costumbres, entonces, ¿es un gentil? ¿Qué dirán tanto católicos como judíos y protestantes cuando arribe el carruaje del Cristo y sea demostrado que su origen, además de ser celestial, es judío? Y siendo el Maestro el Cristo un judío, queridos hermanos, ¿habrá quien piense que Dios, su Padre, quiera que todos los judíos se conviertan en cristianos? Más bien, fíjense, más bien son los cristianos los que, por seguir religiosamente a un judío, los que tienen que estar conscientes de que Jesús, por el hecho de ser judíos, son ellos los que deben retomar la ley de Dios, regresar al camino antiguo, aquella que aún guardan con sumo celo la mayoría, repito, subrayo y entrecomillo, la mayoría de judíos. y que lamentablemente ha sido tachada por todas las religiones como la ley antigua. Actualmente, hermanos, y de manera cada vez más periódica, son muchas las filosofías con fines religiosos y fundamentos ortodoxos o fanáticos que buscan lucrar no solo con la economía, sino con la moral, el intelecto y la integridad de las personas alrededor del mundo, sin dejar de mencionar la sujeción a la que se atiene cada uno de los individuos que forma parte de lo que hoy conocemos como religiones. Y es importante, hermanos, tener en cuenta y enfatizar una vez más que el término idolatría se compone de dos vocablos griegos. El primero, eidola, que quiere decir idea, y el segundo, latría, que quiere decir culto. Como resultado, el término idolatría quiere decir rendirle culto a una simple y mera idea, misma que puede ser cualquiera, y para muestra, con el único propósito de hacer más práctica la comprensión de todos ustedes, por favor, acompáñenme a meditar estos ejemplos. Miren ustedes, vamos a pensar en un artista, como su servidor. ¿Acaso los artistas más famosos en todo el mundo no son reconocidos por sus seguidores como ídolos? Sean cantantes, actores, etcétera, y viceversa. ¿No estos famosos ídolos denominan a sus admiradores como fans? Palabra del idioma inglés que significa seguidores o fanáticos. De tal manera, esto origina una serie de consecuencias, tales como que cuando un artista graba, por ejemplo, un nuevo disco o actúa en una cinta, todos sus fans corren a comprar sus discos, sus películas, sus pósters, calcomanías, sus botones e infinidad de artículos que hacen alusión tanto al personaje, que en este caso es al ídolo, como a la imagen que éste proyecta, originando incluso, hermanos, en muchos de sus seguidores el pretender asemejarse a tal persona en su caracterización al promover sus actuaciones o pregonar sus letras. En pocas palabras, queridos hermanos, ¿quién es el único beneficiado? Repito, hermanos, ¿quién es el único beneficiado con los mares de riquezas que el artista, en este caso el ídolo, produce? Primera y mayormente, la empresa que vendría siendo la disquera, el estudio cinematográfico o la sede de las iglesias, quienes a su vez, en lo primero que piensan es, todos estos, en el mejor equipo de seguridad para proteger al ídolo, como son militares retirados, expertos en artes marciales, boinas verdes, y no también los ejércitos mejor preparados del mundo, como sucedió en la antigüedad con la llamada Guardia Pretoriana, la cual hoy es la mismísima Guardia Suiza, entre algunos. Posteriormente, todos los que tienen que ver con ese ídolo, con ese artista, como son los representantes y los promotores, ¿se acuerdan? ¿Acaso no estos tienen tanto que ver que provocan que el ídolo, a pesar de ser el que produce la riqueza, cuando está trabajando, solo es el atractivo. Su ídolo es el que no duerme, es el exhibido, porque la organización de su imagen es controlada por sus representantes y los que lo promueven. En conclusión, queridos hermanos, son estos los representantes, y esto es importante, y promotores, quienes con la simple imagen del ídolo y el acaparamiento de fieles o fanáticos, según el diccionario, hacen que trabaje toda una industria. Y en el caso que nos ocupa, la ahora tan codiciada y competida industria de la religión. Y bueno, como ya hemos mencionado, hermanos, cuando nos referimos a que nos han enclaustrado en una idea, es debido a que han sido diseñadas estrategias intelectuales para atraer gente a los cultos y se rijan bajo sus principios. Y como ejemplo de lo aquí citado, haremos mención del pensamiento religioso animista, en donde se considera el alma o el espíritu como principio vital del todo. Asimismo, la enseñanza religiosa politeísta es la que admite la pluralidad y diversidad de dioses. Y el fundamento monoteísta, el cual sabemos, solo acepta la existencia de Dios como único. Pero algo que sin duda hace que las religiones sean tan similares unas de otras es que quienes las representan visten elegantemente, comen delicias, se transportan en sus automóviles de lujo, tienen sirvientes a los que no pagan un solo centavo, y si les dan alguna dádiva, esta es de las mismas arcas que acumulan de sus fieles. Son los que se divierten sin importarles el hambre de la humanidad, los que buscan sentarse en el mejor lugar, los que buscan salir en primera plana, aquellos que hablan de humildad y nada hacen por el necesitado, y cada día de culto exigen un pago en dinero de lo que a la gente tanto le cuesta ganar. Y queridos hermanos, cabe hacer aquí un alto para realizar una reflexión. Miren ustedes, si todo lo que de Dios procede es gratis, y que conste que nos referimos a todo, hermanos, entre ellos la vida, la sabiduría, el día, la noche, el sueño, el sol, la lluvia, el aire, el pan, los animales, la vegetación, los cultivos, el agua, etcétera, etcétera. Si todo lo que de Dios procede es gratis, hermano, ¿concibe usted que por su palabra habría que pagar cuota alguna, aunque esté disfrazada de diezmo, ofrenda o cooperación? Después de todo lo señalado, ¿pueden ustedes apreciar que, lógicamente y en definitiva, cuando hablamos acerca de templo, nos referimos a una construcción, la cual erróneamente también es llamada iglesia, y solo es el lugar en donde se reúnen los fieles para llevar a cabo los ritos que cada institución religiosa instruye? Así que, tomando como base el significado de la palabra religión y los acontecimientos que hoy en día tienen lugar alrededor del mundo, sobresale el hecho de que cada una de las religiones han dejado de lado los principios que establece la ley de Dios, la cual solo se traduce en un comportamiento rebelde contra las normas que el Señor ordenó al hombre, rechazando las bondades que nos ofrece su modo de vida pleno en salud, prosperidad, paz y, lo más importante, queridos hermanos, libertad. Y de esta manera se retoman una serie de reglas impuestas por el hombre que solo nos alejan cada vez más de nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, nunca olviden esta frase, por favor, se los pido. ¿Qué es la religión? Solo es un invento del hombre para sustituir a Dios. El mismo que durante muchos años ha funcionado como un cimiento que sirve de justificante para aquellos que, a propósito o sin ninguna intención, hemos ignorado que las ordenanzas de Dios son las únicas que guiarán nuestras vidas por un camino sin obstáculos, creyendo que es más fácil dejarnos llevar por la imagen de una mentira que aún hoy en día reina en grandes masas. Y es que el diseño fundamental de toda religión, queridos hermanos, ha sido, primero, crear una psicosis. Y esto lo han logrado por medio de terror y daño, tanto psicológico como físico. Segundo, promover el fanatismo, el cual han conseguido creando formas de culto, improvisando celebraciones, pidiendo cooperación o limosna, inventando rezos, etcétera, y consecuentemente induciendo a la depravación con milagros falsos, santificación de personajes que ya están muertos, y el hacernos creer que todos seremos perdonados con simplemente arrepentirnos en el último momento de nuestra vida. ¿Y si es por accidente? ¿Ya no se arrepintió? Fue así como, en vez de un modelo de vida, se creó una forma de culto en donde el Dios fueran los líderes de los movimientos religiosos y en donde las riquezas de los fieles también terminaran siendo ofrendas para los mismos. Así que, queridos hermanos, como ustedes ya pueden ahora concluir, y yo me uno a ello, la religión empieza cuando nuestra fe se acaba. Y lo anterior se robustece con las citas que así han estado escritas en Santiago capítulo 2, versículo 17, 20 y 26, que a la letra dicen: si la fe no está acompañada del comportamiento que ordena la ley, entonces la fe en sí misma está muerta. ¿Quieres saber, hombre vacío, cómo la ley sin fe está muerta? Bueno, pues así como un cuerpo sin vida está muerto, así también la fe, sin el cumplimiento de la ley, está muerta. Y es que no olvidemos que las comunidades religiosas se forman una vez que a un grupo de gente se le ha inducido lo que deben pensar, y ya que todos piensen de una manera en común, estos son nombrados por sus propias leyes como tales. Por tanto, no debe haber comunidades religiosas, o a alguien que solo crea nuevas comunidades se le puede decir apóstol, pastor, profeta o evangelizador. ¿Verdad que no? Pues el apóstol es un siervo de la ley. Además, solo de estos hubo 12, mismos que fueron elegidos y nombrados como tales por el propio Maestro Jesús el Cristo. Y así ha estado escrito en Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 11, que a la letra dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, y él mismo a unos los constituyó apóstoles, a otros los llamó pregoneros, y a otros más doctores de la ley. Así que aquellos que en las comunidades se nombran a sí mismos apóstoles, estos tales no son siervos de la ley, sino que junto con todos aquellos que los siguen, se convierten simplemente en esclavos de una mera idea. Evidencia de que al día de hoy exista algún apóstol, no la hay. Y si alguno se dice tal, miente. Primero, por su fruto, no hay. Segundo, por su carácter de humildad, que tampoco hay, ya que solo buscan prestigio. Y tercero, por su paciencia, ¿cuál? Tampoco la hay, pues ninguno tiene la capacidad de soportar el sufrimiento y el hambre de quienes están a su alrededor. Y no es lo mismo tener poses que tener paciencia. Un testigo de la verdad puede ser un hombre de más de 80 kilos de peso que se para en un púlpito y dice: ayunemos. Un testigo de la verdad puede ser un hombre que, teniendo automóviles, casas y demás bienes, se para en un púlpito y dice: sean mansos y humildes. Un testigo de la verdad puede ser un hombre que, violando las leyes del Dios el Altísimo, cobre cuotas por lo que solo es de Dios. Y así lo dice el Maestro en Mateo capítulo 15, versículo 3. ¿Por qué han invalidado las leyes de Dios para seguir su tradición, que en este caso es la religión? Jamás olviden ustedes, queridos hermanos, todo lo que de Dios procede es gratis. Por tanto, ¿quién o quiénes pueden concebir que por su palabra, la palabra del bendito, haya que pagar un precio llamado limosna, ofrenda, diezmo, cooperación, ayuda o kermés? ¿A cambio de la miseria que enseñan? ¿Acaso no referente a aquellos que prediquen la palabra de Dios? Jesús el Cristo dijo, y así quedó para la posteridad, en Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 10, y Lucas capítulo 9, versículo 3, que a la letra dicen: prediquen acerca del reino de Dios, mas no lleven oro ni plata, no pidan dinero para sus bolsillos, no lleven bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, ni más de un par de zapatos, ni tampoco palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento. Entonces, ¿por qué motivo sacerdotes y pastores, ministros y todo el cúmulo de representantes de cultos religiosos cobran? ¿Viajan en autos y solo buscan su comodidad? Si usted hace esta pregunta a cualquiera de ellos, solo le responderán que fue Pablo quien dijo: el que trabaja para el altar, que viva de lo que le saque al altar. Y en efecto, así ha estado escrito en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. Sin embargo, ellos omiten que el propio Pablo, al que se refieren, cita esto en el verso 15, y que a la letra dice: mas yo de nada de esto me he aprovechado. Pablo nunca cobró de nada de lo del altar, hermanos. Pues prefiero morir antes que perder el gusto de solo predicar el evangelio. Y no obstante, hermanos, la justificación que los religiosos emplean para embaucar y alcahuetar sus comportamientos? Por favor, acompáñenme a razonar lo siguiente. ¿Quién fue Pablo para decir tales aberraciones? Si él ni siquiera conoció a Jesús, tampoco vivió en el mismo tiempo. Sin duda, una evidencia que refuta cualquier mero argumento sin soporte. Acompáñenme a ver estas imágenes, por favor. En el interior de la Catedral de San Pedro se encuentran estas esculturas, destacando la mujer que está a la derecha de su pantalla, la cual aparece con semblante de humildad, de paz y pensante, pero que del interior de su vestimenta, ya observaron, queridos hermanos, sale una serpiente, misma que se refleja en el espejo que porta en su mano izquierda. Lo que, a mi manera de entender muy personal, queridos hermanos, no obstante que la iglesia aparenta ser muy hermosa y noble, dentro de ella radica la serpiente, aquella perversa forma de pensar que desde la creación ha hecho tropezar al hombre, y particularmente por medio de ella, de la religión. De igual manera, en el Museo Vaticano se encuentra la representación de unos personajes caracterizados de manera diabólica, pero observen por favor, con una semejanza de ser humano, lo que nos confirma que ellos, aunque parecen hombres, verdaderamente son seres perversos. Por favor, analicen el siguiente fresco. ¿En dónde? Dentro de lo que es el conjunto que forma el escudo vaticano, se puede apreciar el rostro de un personaje terrorífico, el cual tiene una cierta semejanza a los hombres. Y una vez más se hace manifiesta la serpiente, al haber dos de ellas abrazando el emblema del dragón que se localiza al centro. Pero lo más intrigante, hermanos, es que estos íconos son parte de lo que en conjunto forman el escudo vaticano. También destacan en este gráfico las dos mujeres con corona que aparecen a los lados del distintivo. La mujer que se ubica a la derecha sostiene una pirámide, símbolo de poder, gobierno y sometimiento, que está sentada, observen por favor, hermanos, encima de un hombre de tez oscura tirado en el suelo, el cual en su mano izquierda sujeta un ramo de lo que parecen ser plantas o flores, interpretado como el fruto de la tierra, mientras que la mujer a la izquierda sujeta un cuerno de la abundancia, pero lleno de monedas de oro, como muestra de la opulencia y soberbia. Y esta mujer también está sentada encima de otro hombre, pero de piel clara, que intenta proteger un cofre que está debajo de él, y de alejar su mano derecha con la que sujeta una bolsa que se deduce contiene monedas, lo que, a manera muy personal, hermanos, significa que ambos imperios religiosos someten a la humanidad para quitarle el fruto de la tierra y la riqueza que de ello obtienen. Esta representación perfectamente coincide tanto con el texto del libro de Apocalipsis, capítulo 13, que describe a dos bestias, como con el profético del libro de Ezequiel, capítulo 23, el cual detalla a dos mujeres prostitutas, aludiendo a las religiones o imperios católico y protestante. Y no menos encontramos esta secuencia de similitudes, hermanos, en Norteamérica, como también a continuación se muestra la escultura ubicada en una de las salas del Capitolio de los Estados Unidos de América, en donde, al igual que en el Vaticano, aquí se aprecia nuevamente una mujer que también a su lado izquierdo está con una serpiente. No obstante lo anterior, hermanos, quizá ustedes aún se preguntarán, oye, ¿qué relación existe entre la serpiente y el hombre? Bueno, pues como previamente ya lo habíamos expuesto, a manera personal, son ciertos personajes quienes realmente son los diseñadores de todo un proyecto para hacer tropezar a la humanidad y provocar que seamos rebeldes a la voluntad de Dios, dejándonos llevar por los ideales que nos inducen por medio de sus sistemas de gobierno, principalmente por el de la religión. Sin embargo, hermanos, los seres a quienes ya me he referido son seres celestiales que fueron destituidos de todas aquellas bendiciones que gozaban al lado de nuestro Señor, y que después de haber influido para que los primeros creados faltaran ante Dios, hoy son los que están detrás de toda esta artimaña. Se sabe acerca de ellos porque ante el mundo son reconocidos por su nombre en latín como Illuminati, que quiere decir los venidos de la luz. Respecto a la ilustración que pueden ver, las representaciones a la derecha consisten en seres con características de reptil, y maravillosamente en Grecia observen por favor, se encuentran aún entre las ruinas de lo que alguna vez fueron santuarios, esculturas de personajes que asemejan ser hombres, pero el resto de su cuerpo es idéntico al de un reptil, lo que a todas luces nos muestra que más que una serpiente, quien al inicio de los tiempos tentó a la mujer, Eva, tuvo que haber sido, sí, un personaje, pero que más que una serpiente, era un sirviente. A muchos de ustedes esto les agradará porque ya estarán contestándose muchas preguntas referente a dragones o reptiles. Y si se autonombran así los Illuminati, es precisamente porque tienen conocimiento de que provienen de aquel Señor que ilumina a quienes a él agradan. Recuerden que este tema lo presentamos en el programa número 13. No obstante, más adelante, les prometo, profundizaremos aún más en él. Ahora bien, continuando con la secuencia del párrafo anterior, no olvidemos que fue por la influencia de un sirviente, término cambiado por los traductores y llamado como serpiente, que el hombre faltó ante Dios, haciendo lo opuesto a lo que él ya nos había ordenado. Y entonces, si el Señor, entre sus mandamientos, los cuales no cumplirlos son penados con la muerte, está no adulterar, que significa no alterar. ¿Se han imaginado ustedes a un reptil hablando? El texto no nos habla de un animal, una serpiente, insisto, se refiere a un sirviente. Quizá muchos empezamos a entrar al tema importantísimo, con forma de reptil. Y bueno, en efecto, pues recuerde que los creados, Adán y Eva, fueron criados por un varón y una hembra. Y así ha estado escrito en Génesis capítulo 1, verso 27, que la letra dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Obviamente se refiere a personajes celestiales que educaron a los creados por Dios para su sano comportamiento aquí en la tierra. Consecuentemente, bueno, ahora ya comprendemos por qué en Grecia aparecen representados hombres con cuerpo de serpiente, o por qué esa interrelación entre ambos. Bueno, así como la mitología, las escrituras también nos hablan tanto de la bestia como de la serpiente. Pero si valoramos la interpretación de estos textos, nos percatamos de que no se refiere a una persona ni a una ciudad o país, sino que es tal la magnitud de la representación del mal aquí en la tierra, tan inmenso su poder e influencia en el mundo, que Dios las hace llamar bestias a aquellas instituciones que han sido capaces de dominar al resto de la población mundial, tergiversando la realidad. Y como ha sucedido, toda vez que una institución ya ha probado esa eficacia, es natural que otro, pues también emprenda su grupo religioso. De igual manera, no dudo que también han reflexionado sobre si, además de los mitos que en el transcurso de lo que hoy es historia fueron creados, en nuestros días también los inventan para ocultar la realidad que en algún momento fue encubierta y otra modificada. Y hago referencia a esta especulación, queridos hermanos, debido a que, como recordarán ustedes, cuando nos fue enseñada, o bien cuando hemos leído sobre la mitología griega, esta hace alusión a un Dios todopoderoso, quien tiene a su servicio a una gran cantidad de guerreros y servidores, considerados en la mitología todos como dioses. Sin embargo, aunque todos son llamados así, puede darse cuenta que uno de ellos destaca sobre todos y además es considerado como el supremo. Tal es el caso de Zeus. Por ende, es comprensible que el dogma de los romanos tenga el mismo esquema mitológico de los griegos, con el cual han fomentado la adoración de imágenes por medio de la idolatría a las esculturas y al arte pictórico, aunado también a que, de manera como hizo Roma, así Norteamérica plagia este diseño doctrinal para implementarlo bajo su ideología con el propósito de obtener el mismo lucro que su similar, no pasando por alto que lo anterior se sintetiza en ser una fantasía, el creer que a través de las imágenes o esculturas se revelará la majestad y el poder de Dios. Y es que así quedó escrito en Jeremías capítulo 10, versículo de 14 al 16, y a la letra quedó escrito: todos los hombres se han hecho necios con su ciencia de los ídolos. Las mismas estatuas son el origen del enredo provocado por todos los artistas, pues no es más que una falsedad lo que han fabricado. Son muñecos que, aunque tienen cuerpo, no tienen vida. Son cosas artificiales, y todas ellas son creaciones dignas de risa. Todas dejarán de existir en el día de la visita. No, no es como esas estatuas aquel señor, pues él es el autor de todo lo creado. Finalmente, hermanos, muchas gracias por su tiempo, y solo en vía de ilustración les diré que, no obstante que también sabemos que existió el imperio egipcio, si no hacemos referencia a este último, es precisamente porque en contraste con los tres que hemos citado hoy, aunque también fueron idólatras, nunca en su haber existieron templos que hayan sido erigidos para sus ídolos, sino todo lo contrario. Estas construcciones, ha sido comprobado, fueron diseñadas para que los faraones y gobernadores del pueblo habitaran en ellas. Por lo que ahora usted podrá concluir, la mitología, además de no ser solo parte de la historia, sino también de nuestros días, tampoco, queridos hermanos, es solo de los griegos, sino de los romanos y hoy de los norteamericanos, y de todos aquellos de quienes en algún momento nos hemos dejado llevar por las destrezas que solo unos cuantos han sabido aplicar para el dominio de las mentes de la población mundial, y que, sin duda, estos han fundado sus ideales en un cuento que para nosotros es una mentira. Queridos televidentes, después de conocer la historia, los principios doctrinales y los propósitos de cada una de las que hoy en día son consideradas como las religiones con más seguidores en todo el mundo, concluiremos este tema con algunas valiosas reflexiones. ¿Es verdad que cuando Dios hizo a los hombres? Pregúntese, por favor, queridos hermanos, ¿de verdad? ¿Es verdad que cuando Dios hizo a los hombres, nos dio 5 sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿De verdad Dios cuando nos creó nos dio 5 sentidos? Si cuando Dios creó a los hombres nos dio el sentido de la vista, ¿por qué los religiosos se hacen los ciegos para no ver las necesidades de los más pobres que en toda la tierra tenemos? Si cuando Dios creó a los hombres les dio el sentido del oído, ¿por qué los religiosos se hacen sordos para no escuchar los lamentos y las carencias de los más pobres que en todos los pueblos tenemos? Si cuando Dios creó a los hombres les dio el sentido del olfato, ¿por qué motivo los religiosos se hacen los imperceptibles para no oler la mugre en la que crecen y respiran los más pobres que en el mundo tenemos? Si cuando Dios creó a los hombres, hermanos, les dio el sentido del gusto, ¿por qué los religiosos se hacen los insípidos para no probar la basura y las migajas que comen los más pobres que en todas las naciones tenemos? Si cuando Dios creó a los hombres les dio el sentido del tacto, ¿por qué motivo los religiosos se hacen los insensibles para no tocar las ropas viejas, rotas y descosidas que visten los más pobres que en todos los lugares tenemos? Hermanos, queridos hermanos, verdaderamente cuando Dios creó a los hombres, ¿nos dio 5 sentidos? ¿O no ha tenido ningún sentido que Dios haya creado a los hombres? Si Dios hizo con amor al mundo y todo lo que hay en él, por consiguiente, ninguna religión es verdadera, pues lo que estos movimientos han demostrado hacia los hombres es un total desprecio. Y eso no procede de Dios. Y si estos religiosos viven en la opulencia, no es porque el Señor se valga de ellos como sus representantes, sino por las fortunas que diariamente reciben, las cuales roban de sus fieles. Todas las religiones se dicen santas, ¿verdad? ¿Y por qué lo que demuestran es ser una sarta de pillos disfrazados? se dicen representantes de Dios y lo que demuestran es ser una bola de ladrones y charlatanes. Se dicen ser la madre y lo que demuestran es ser una fila interminable de irresponsables. Se dicen pastores y lo que demuestran es ser una hilera sin fin de desentendidos. Se dicen la salvación y lo que demuestran es ser una serie inalcanzable de calabozos. Todos ellos se dicen ser el camino y lo que han demostrado es ser un cúmulo innumerable de murallas. Se dicen ser la libertad y lo que demuestras y lo que ellos demuestran son ser pesadas cadenas. Ellos dicen que son la verdad y lo único que demuestran es ser una maraña de trampas y mentiras. Se dicen que son la vida eterna y lo único que han demostrado es ser sepulcros abiertos, listos para devorar cadáveres. Y sin embargo, queridos hermanos, fue el maestro quien dijo: yo soy el camino. Y si el maestro está en el cielo, queridos hermanos, el camino verdadero, ¿en dónde está? Pues está arriba de nosotros, está en el cielo. Si el maestro dijo, hermanos, yo soy la verdad, es porque esta radica en su persona. Y si él está en el cielo, ¿en dónde está la verdad absoluta? Arriba de nosotros, está en el cielo. Y si el maestro nos dejó dicho, yo soy la vida eterna, hermanos, ¿en dónde está él? ¿No en el cielo? Entonces, ¿en dónde está la vida eterna? Bueno, pues esta radica en aquellos seres que lo resucitaron y que vienen del cielo. En las religiones no hay nada. Y por último, queridos hermanos, contrario a ese modelo de vida que Dios ordenó a los hombres que se siguiera, entonces, solo nos queda confirmar que las religiones, traducido a nuestra realidad que vivimos, no son más que el invento del hombre para sustituir a nuestro Señor. Son los proxenetas de la humanidad, aquellos que en el nombre de Dios extienden la mano y exprimen del hombre la décima parte del fruto de su trabajo. Son ellos los que viven de una manera por demás nada digna, sino indigna y ostentosa. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con aquellos que negociaban en la casa de nuestro Señor? ¿No fueron sacados a latigazos por el maestro? Entonces, hermanos, ¿qué creemos que sucederá con aquellos que siguen negociando, pero ahora peor, en el nombre del Señor? Pues lo que va a suceder es lo que el maestro nos advirtió y que quedó escrito en Mateo capítulo 7 verso 21, que a la letra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que cumpla la ley, entienda la doctrina, la practique y haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como podrán darse cuenta, hermanos, en la religión lo que se idolatra es solo una idea, la cual incita al hombre a dar culto a lo que no es Dios, por lo que ni el judaísmo ni el islamismo son un culto. Pues, antes de regañarme, por favor, escuchen. Pues, culto significa reverente homenaje que el hombre da a Dios pero a través de ritos y ceremonias con que se ofrece esta celebración a la divinidad. Ahora bien, si rito quiere decir costumbres o conjunto de reglas establecidas para el culto religioso, y si ceremonia quiere decir acción o acto exterior para dar culto a las cosas divinas o reverencia y honor a la profana, entonces, hermanos, el judaísmo y el islamismo no son rito, no son una ceremonia, y si por casualidad alguno dijera que son una secta, tampoco lo son, ya que secta quiere decir el conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión. Más doctrina quiere decir un conjunto de conocimientos sobre un conocimiento, ¿sí?, sobre una materia determinada. Y solo en vía de ilustración, hermanos, y para confirmar lo desarrollado durante estos programas, por favor, aprecien lo que así ha estado escrito en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 20, que la letra dice: no hay un solo justo, no hay. Ninguno quiere razonar, nadie quiere buscar a Dios. Todos los hombres se desviaron y a la vez se hicieron inútiles. No hay uno solo que vaya por el camino correcto. Es vacío todo lo que hablan. Todo lo que aseguran es mentira. Veneno de serpientes es lo que escupen con sus palabras. Su pregonar, lo que pregonan, está lleno de falsedad y de sufrimiento. Caminan rápido para dar muerte, pues culpa y maldición les espera a todos, pues no buscaron ni quisieron aceptar el camino de la paz. No han tenido de Dios, temor de Dios el Altísimo. Pero estemos conscientes que todo lo que la ley dice, solo los que la cumplen lo entienden, para que todo lo que se diga no se vuelva a hablar, y así todo el mundo se someta a Dios. La ley, dice el Señor, no dice que los hombres seremos perdonados delante del Señor. La ley solo nos indica cuáles son nuestros pecados. Si al día de hoy, hermanos, las religiones se siguen dividiendo en comunidades, es porque sus guías, sacerdotes y pastores, aunque fundan sus principios en un mismo personaje, no coinciden con el mismo criterio. Por ello, después de haber inducido a sus miembros a cómo deben pensar, convierten esa enseñanza en sus propias leyes o normas religiosas. Y es por esto que todas las religiones son falsas, porque ninguna enseña la ley de Dios. Perdón. Aquellos que fundan nuevas comunidades religiosas simplemente persiguen su bienestar económico. Por eso, no se les debe denominar ni sacerdote, ni pastor, ni guía espiritual, ni guía religioso, por el simple hecho de que no enseñan la verdad. Hermanos, aquel que clava un clavo, ¿es forzoso que sea un carpintero? ¿Alguien que utiliza un pincel, es necesario que sea un pintor? ¿Aquel que repara un golpe, es preciso que sea un hojalatero? ¿Ese que cura heridas, es imperante que sea doctor? ¿El hombre que pide dinero, ¿Es preciso que sea limosnero? Pues cualquiera que con engaños cobre por todo lo que según él de Dios nos enseña, aún se haga llamar padre, pastor, ese es un vividor. Y es que, pregúntense, hermanos, un testigo de la verdad no puede ser un hombre obeso que se para ante un púlpito y le diga a sus fieles: ayunemos, panzón este. Un testigo de la verdad, hermanos, no puede ser un hombre enjollado diciendo a sus fieles: cooperemos. Un testigo de la verdad no puede ser un hombre, hermanos, que tenga un automóvil y que le diga a sus fieles: bueno, allá nos vemos. Un testigo de la verdad, ¿creen ustedes que puede ser un hombre que para casar a una pareja les diga: bueno, mira, el casamiento te cuesta tanto, más o menos? ¿Creen ustedes que un testigo de la verdad puede ser un hombre que para bautizar a sus fieles les diga: hay que cooperar, con tanto, más o menos? Y pregúntense, hermanos, un testigo de la verdad, ese es un anciano atestado de joyas, riquezas y comodidades, el cual desde su balcón, desde su castillo, ante las desgracias de la naturaleza, ante la dificultad económica en el mundo y ante la falta de pan para muchos, este se la pase diciendo a sus fieles que por todos los muertos y los afectados en el mundo, una oración daremos. ¿Ese es un testigo de la verdad, hermanos? ¿Qué es lo más importante en un matrimonio? Ya lo vimos. ¿Qué es lo más importante en el matrimonio? ¿El departamento, la estufa o el refrigerador? Lo más importante en el departamento y en el matrimonio es el amor. Precisamente por eso es que todos los cultos no tienen ningún sentido, queridos hermanos, porque ninguno enseña el amor por la ley de Dios. ¿Para qué ir de religión en religión si lo único que nos salvará es el cumplimiento cabal de la ley de nuestro Señor? Y es así como nos han manipulado religiosamente, repito, religiosamente, hermanos. Pues no nos gusta arriesgarnos, no nos gusta tomar decisiones, sino que nos fascina que las tomen por nosotros. Por eso es que somos guiados al engaño. Y esto es una total incongruencia, porque si Dios dice que sus caminos son derechos, hermanos, entonces ¿hay necesidad de un guía espiritual? ¿Verdad que todo lo religioso es una fantasía? Consecuentemente, hemos buscado a Dios por medio de la religión, lo que nos ha conducido a vivir no en el amor, hermanos, sino en el error, y a convertirnos en esclavos y a vivir sometidos. Por lo que no debemos hablar de libertad si somos dependientes de quienes nosotros hemos convertido en una autoridad, sometiéndonos a un horario, a una forma de culto y al pago de una cuota semanal y a una liturgia. Hermanos, grábense muy bien esto: para que exista la libertad, primero debe haber voluntad. Juan capítulo 21, versículo 17 al 18. Y por tercera vez le dijo Jesús a Pedro, escuchen bien esto, hermanos, porque aquí está la verdad: Por tercera vez le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: entonces dedícate a enseñar y a educar y a proteger a mis ovejas. Y para aquellos que me van a escribir: oye, no, mi Biblia dice apacentar mis ovejas. Por favor, si gusta checar el diccionario, apacentar significa, es sinónimo de enseñar, educar y proteger. ¿Ya se fijaron la trampa, hermanos? Porque te advierto, cuando eras más joven, te ceñías, ¿qué quiere decir? Te arreglarás e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos para que otro te vista y te lleve a donde no quieres. Y esto reflexionado, hermanos, quiere decir: y dijo Jesús a los religiosos: ¿de verdad me aman? Y ellos le respondieron: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amamos. Y les dijo Jesús: entonces dedíquense a enseñar, a educar y a proteger a mis ovejas, porque les advierto, cuando todo empiece, se arreglarán y buscarán a Dios con libertad. Mas cuando se acerque el fin, pedirán que otros te enseñen acerca de Dios, y otros te dominarán y te llevarán a donde no está Dios. El que existan diversas formas de querer entender todo lo relacionado a la divinidad y que se tengan diseñados variados métodos exitosos para enseñar la verdad, no es motivo para que se dé por verdadera ninguna religión, iglesia o culto, porque ni las religiones, ni las iglesias, ni los cultos, ninguno jamás ha dicho que la ley es el alma y el único camino para que siga existiendo la humanidad. ¿Sabían ustedes que en la ciudad de Washington, D.C., capital del protestantismo o cristianismo, como se hacen llamar, se encuentra, presten su atención, esta escultura que tiene una inscripción, la cual traducida al español quiere decir: nuestra libertad de culto no es una concesión ni un privilegio, sino un derecho inherente? Aprecien ustedes que el hombre esculpido está dando la espalda a las tablas de la ley de Dios. Pero dense cuenta que es un niño el que sostiene un libro, lo cual, hermanos, se sobreentiende que es la ley, pero del hombre. ¿Quiere decir que el hombre está ligado al culto y no se puede desprender del mismo? De ser así, entonces no existe tal libertad. Pero, contrario a lo citado en la escultura anterior, la cual está frente a esta que a continuación mostramos, suena muy irónico, hermanos, que ambas estén ubicadas en un mismo sitio, ya que sus mensajes contrastan uno con otro. El texto inscrito en esta escultura, traducido del inglés a la letra, dice: la voz de la razón es más para ser considerada que la inclinación a cualquier tendencia actual. Por lo tanto, hermanos, si la razón nos dice que no hay libertad estando ligados a un culto, es absurdo creer que este sea un derecho inherente. ¿No creen ustedes? Pero espérense, porque continuando con esta serie de contrastes, en el edificio de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Washington, en la fachada de esta construcción, se encuentra inscrito lo que traducido a la letra dice: igualdad de justicia ante la ley. Sin embargo, hermanos, observen por favor, porque a ambos lados de la escalinata principal están las esculturas de dos personajes cuya representación es totalmente incoherente. Pues como pueden ustedes apreciar en dichas imágenes, ambos están sentados pisando un libro, mas la mujer que se ubica a la izquierda de su pantalla, observen hermanos, porque esta sujeta la figura de un muñeco semejante a los ídolos que hoy día tienen variedad de cultos. ¿Y ya se dieron cuenta? ¿Es mujer? Pero eso no es todo. Observen, por favor, que al lado opuesto, el hombre esculpido sujeta con sus manos una tabla, pero esta tiene escrito en latín lex, que quiere decir ley. Preguntémonos, hermanos, ¿acaso esto significa que el hombre, pisoteando la ley de Dios, ha creado su propia ley y la ha impuesto por medio del sometimiento para lograr que la idolatría impere sobre los preceptos de Dios y así la humanidad pueda hacer su propia voluntad? Queridos televidentes, son ustedes quienes tienen la última palabra. Pero así como en la sede del protestantismo se pueden apreciar esculturas tan irónicas como las que anteriormente hemos podido analizar, lo mismo sucede en la curia del catolicismo. En el Museo Vaticano se encuentran unas pinturas al fresco en donde se representa lo que la Iglesia notoriamente durante cientos de años hizo con todos los manuscritos que dan fe de la ley y de las maravillas de Dios, quemando algunos para desaparecer toda evidencia y escondiendo otros para preservarlos a su propia conveniencia. Consecuentemente, esto, hermanos, conforme la iglesia ocultaba y acababa con el resto de manuscritos que contenían evidencia sobre la verdadera palabra de Dios, al mismo tiempo dictaba e imponía sus propias leyes con las que dominaría a la humanidad a través del terror, tanto físico como psicológico, que aún al día de hoy se practica. Y esto es exactamente, hermanos, lo que la ilustración que ahora se muestra permite reflexionar, en donde se ve a una mujer, recuerden ustedes la iglesia, pisando unos libros que serían los de la ley del Altísimo y recargando su brazo derecho sobre otros, los cuales representan los cánones religiosos, en una pose autoritaria, como advirtiendo lo que se debe hacer. Sin embargo, hermanos, lo interesante de este fresco no es solo esta representación, sino que en la columna donde está recargada la mujer, una serpiente avanza en ascenso y en dirección hacia ella, lo que significa a todas luces que la serpiente, traducido correctamente como el sirviente antiguo, aquel que hizo que el primer hombre y mujer faltaran ante Dios, es el mismo que hoy hace que el resto de la humanidad también le dé la espalda al Altísimo, a nuestro Señor. Una vez más, hermanos, no obstante lo anterior, por favor, son ustedes quienes tienen la mejor opinión. Salmo 134, versículo 15 al 18. o los que amablemente nos citan con Reina Valera, Salmo 135, versículo 15 al 18. Los ídolos de las gentes de todas las naciones, aunque sean de oro y plata, son hechos por manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no escuchan. Tampoco hay vida en sus bocas. Pues semejantes a ellos son los que los fabricaron, y también todos los que los adoran, y todos los que confían en ellos. Libro de la Sabiduría, capítulo 13, versículo del 1 al 10. Vanidad y no otra cosa son todos los hombres en quienes no hay conocimiento acerca de Dios, y que por los bienes materiales no llegaron a entenderlo, ni apreciando las obras reconocieron al artífice de ellas, sino que creyeron que era el fuego, el viento, el aire ligero, o las constelaciones de los astros, o las muchas aguas, o el sol, o la luna, los dioses que gobernaban al mundo. Y si fascinados de la belleza de tales cosas, las imaginaron dioses, debieron saber cuánto más hermoso es el dueño de ellas. Pues el que creó todas estas cosas es el autor de la hermosura. Si se maravillaron de la virtud e influencia de estas creaciones, debieron entender que aquel que las creó las supera en poder. Pues, por la grandeza y hermosura de tales creaciones, se puede conocer claramente a su creador. Sin embargo, tales hombres son perversos, porque viviendo en el error, dicen que buscan a Dios y se esfuerzan por encontrarlo, pero no saben que lo buscan creyendo sus propias ideas, de las cuales han quedado maravillados, pero por la fantasía que en ellas ven o que les prometen. Por tanto, no serán perdonados. Y es que si con su sabiduría crearon ídolos en el mundo, ¿cómo es posible que no reconocieran al Señor Dios del mundo? Por eso, malditos sean todos aquellos que fundan en cosas muertas, en crucifijos, sus esperanzas, en aquellas cosas a las que se atrevieron a llamar dioses, y no son más que obras de las manos de los hombres, aunque sean de oro y de plata, diseñados con arte, algunas con figuras hasta de animales, la paloma y el pez, y son como una piedra inútil, esa obra de mano antigua. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la verdad? Los muñecos de madera y las construcciones de piedra que nos dijeron nuestros padres, o estos señores benditos del Altísimo que descienden a la tierra. Ellos son los que en su mensaje nos dejaron dicho: nosotros nos oponemos a los engaños. 1 de Corintios capítulo 10, versículo de 14, huyan de la idolatría. Salmo capítulo 4, versículo 3, o los que nos citan con Reina Valera, capítulo 4, versículo 2, oh hombres, ¿hasta cuándo dejarán de referirse a mí con sarta de ofensas? ¿Por qué han preferido escuchar fantasías y engolosinarse con sus mentiras? Lucas capítulo 9, versículo 62. Y dijo Jesús: ninguno que ponga su mano en el arado y que voltee para mirar atrás es apto para el reino de Dios. Y bueno, queridos hermanos, por último, Quiero enviar un afectuoso saludo a don Dani Abraham Canasa Araguino, de Santa Cruz, Tenerife, España, y mi agradecimiento por su confianza, don Dani, pero también mi reconocimiento por esa manera tan humilde en la que usted reconoce el camino que Dios le ha marcado a usted, y a la vez por comprobar lo que el profeta nos dice: el Señor es terrible en obras. Tal y como usted se ha maravillado por su experiencia, le ruego, Señor, considéreme por favor a sus más apreciables órdenes. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Que el bendito Señor del cielo los colme de sabiduría y de bendiciones, que les multiplique todo cuanto poseen, y que ahora que los ha hecho libres, todos ustedes lo bendigan, y por favor me disculpen por haberles quitado este tiempo tan valioso. Bienvenidos a la libertad, muchas gracias y hasta la próxima semana. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.